Opinión. Opinión. Isabel Rauber. Hola Isabel, buen domingo, buen día, bienvenida, ¿cómo va? Bueno, un poco enojada, Gustavo. Contame qué pasó. Buenos días para todos los oyentes, pero, viste, ¿de qué hablan los medios que no te dicen lo que está pasando realmente? Uh-huh. ¿Viste cuando en la ventana aparece un cuadradito a la derecha o a la izquierda, que lo pongan donde quieran, sí, pero que lo pongan? Uh-huh. Hay que anunciar que está cortada las principales arterias del centro de la ciudad, que no se puede atravesar. Uh-huh. Porque, bueno, yo desde temprano, viste, miré todo, nada, no puedo estar a la pesca de los 10 segundos en que dicen, si es que lo han dicho en algún momento, de eso. Entonces, bueno, salí a pasear con el taxi. Es una buena manera de perder el tiempo y el dinero, ¿verdad? Sí, señora. Para no poder estar ahí. Pero bueno. Bueno, te tenemos. Arranquemos. Dale. Vamos a ver si se dan cuenta. Pero viste que los medios y su responsabilidad a la ciudadanía y el servicio a la ciudadanía en cosas útiles es algo como reñido. Uh-huh. En general, sí, están para otra cosa, ¿no? Bien. Para engañarte acerca de la realidad. Sí, este sí, es un buen ejemplo de ello. Uh-huh. Bueno, desinforman, claro, en vez de informar. Exactamente. Bueno, exactamente. El tema de hoy que quiero empezar, sí, vamos a arrancar por América Latina, uh-huh, como es la tradición, y a recordar que hoy, 17 de mayo, se cumplen 5 meses de que se iniciaran las conversaciones entre Cuba y Estados Unidos. Vamos a recordar que el 17 de diciembre, con la liberación de los 5, bueno, los 5 era el nombre, sí, porque ya quedaban 3, uh-huh, de los 5 cubanos prisioneros injustamente en Estados Unidos, se abre un periodo de negociaciones para reabrir las relaciones diplomáticas, uh-huh, entre Cuba y Estados Unidos. Vamos a recordar que están hace más de 50 años cortadas en un proceso de un bloqueo creciente que se da a partir de que, bueno, Cuba también toma las medidas para defenderse de la agresión empresarial en un primer momento, para tratar de ahogar a la naciente revolución. Medidas como la nacionalización, que fueron creciendo hasta llegar en algunos casos a la expropiación. No fue sin pago, lo que pasa que la otra parte no aceptó, apostó a que con su bloqueo, con el chantaje, iba a derrocar rápidamente a la revolución. Y esto, digamos, que ahora se cuenta como un poco rápido, muy sintético, que parecería fácil, sí, lo que ocurrió, ¿verdad? Implicó una serie de determinación a no dejarse doblegar por parte del pueblo cubano y la dirigencia, la militancia revolucionaria, pero hubo que afrontar grandes cosas. Por ejemplo, se habla poco, pero está la operación Peter Pan, que fue aquella que, bueno, convencían a los padres, este cuento que en Argentina también se oyó, con el cuco del comunismo y el anticomunismo, decían que el comunismo le iba a quitar los hijos a los padres, que los iba a adoctrinar, los iba a llevar a campos de concentración, y entonces fueron miles de niños que los padres mandaron a Estados Unidos, un elemento más de manipulación. Sí, claro. Para que no sean captados por el comunismo, y en segundo lugar, para que se preparen para un retorno inmediato. O sea, se iban a formar en Estados Unidos para volver, por supuesto, hablando inglés y estando preparados para la nueva Cuba. Uh-huh. Se hicieron viejos en Estados Unidos. Es un crimen tremendo que también pesa sobre las espaldas de Estados Unidos. Se habla poco, se llama Operación Peter Pan. Si le interesa, entre con eso en la web, la pone en el Google y va a encontrar mucha información acerca de eso. Pero bueno, Cuba siempre mirando para adelante, luchando por los derechos, por supuesto que ha denunciado siempre y ha luchado por el retorno de los jóvenes que han venido en todos estos años de bloqueo, han venido muchas veces al reencuentro, a las jornadas de reencuentro, siempre ha trabajado con el sentido de este criterio de que la patria es de todos, y sobre todo los que no están implicados, ¿verdad?, esta política de, inspirada en José Martí, sobre todo dirigida, o no sobre todo, sino dirigida a todos aquellos cubanos en el exterior que no están en acciones terroristas conspirando contra la revolución, ¿no? Porque hay que recordar que Cuba sufrió muchas agresiones terroristas, tanto a través de la convulsión de la siembra, metiendo virus, bacterias, como la roya del tabaco, por ejemplo, para acabar con la producción. Jugaron siempre a la ruina de la economía cubana, para la ruina del Estado y el gobierno cubano, para que el pueblo desesperado por escasez y por hambre ponga fin a la revolución. Digo, es lo mismo que hacen en todos lados, solo que aquí fue una cuestión completa de bloque de un Estado contra otro, ¿no? Lo que hacen en los países con los sectores más retardatarios, digamos, para hacer la subversión adentro del país. Por ejemplo, lo que hicieron en Chile, lo que hacen en Venezuela, digamos, la famosa guerra económica, que es una manifestación de la guerra política, ¿verdad?, de la frustración por la incapacidad de poner fin por las vías democráticas a un gobierno que no les gusta y ganar las elecciones. Cuando se ven desesperados, siempre está la guerra, y por supuesto, previamente a eso, se fabrican las excusas para las agresiones. Y para eso están los medios amigos, ¿no? Si no, ¿para qué le pagan la cuota? Bueno, se retoman estas negociaciones, que parecía algo increíble en el medio de una secuela de tantas agresiones, este próximo jueves 21 en La Habana. La idea es, para el 29 de mayo, restablecer las relaciones diplomáticas. Ahora, Cuba tiene como dos preceptos que son muy importantes. El primero es ser eliminado de la lista de países terroristas, porque es como de locos, ¿no? Vamos a establecer relaciones diplomáticas, sería una locura de parte de Cuba, ¿no?, aceptar relaciones con quien injustamente tiene a Cuba entre la lista de países terroristas, y por el otro lado también es una locura por parte del agresor de Estados Unidos de tener relaciones con un país a quien acusa de terrorista. Quiere decir que, porque eso en la ley norteamericana se trata como negociación y relaciones con el enemigo. Exactamente. O sea que es imposible, es un contrasentido. Bueno, parece, en eso está muy avanzado, porque ya Obama firmó, ¿verdad? Claro. A favor del levantamiento, pero debe ser ratificado. Está muy avanzado y se cree y se espera que esto, bueno, se resuelva en los próximos días. Hay otro problema también, la base de Guantánamo. Sí. La base de Guantánamo, que es una zona ocupada ilegalmente por Estados Unidos, y voy a recordar por qué ilegalmente. Cuando la enmienda Platt se le entrega por un acuerdo de ambas partes, es como que se le cede en alquiler esa parte del territorio. Pero eso vencía en el año 2000. Ya está vencido. De todos modos, es ilegal a partir de que una de las partes reclama el cese del acuerdo, porque el acuerdo dice que una de las partes puede reclamar el cese de ese acuerdo y se le pone fin. ¿Pero qué pasó con esos señores, los pícaros de siempre? Hicieron una reforma unilateral a esta enmienda para decir que tenían que estar de acuerdo las dos partes, con lo cual, si Estados Unidos no quiere, no se va nunca. Ya esto data muchas décadas. Cuando triunfa la revolución, esto hubo que cambiarlo. Digo, ellos lo tuvieron que cambiar de inmediato. Pero bueno, al parecer hay avances en esta materia, porque Cuba lo ha puesto, por supuesto, en la carpeta de las negociaciones y los acuerdos, la devolución del territorio cubano de la zona de Oriente, en Guantánamo, donde está asentada la base naval de Guantánamo, porque lleva el nombre de la provincia a donde está, ¿verdad? Bueno, puede ser que desde el año 61 hasta ahora haya buenos resultados. Hay avanzadas, vamos a recordar o a contarle a los oyentes, porque a lo mejor no están siguiendo estas noticias, que bueno, hay en este momento, este fin de semana se celebra un gran como un concurso, pero no es de premios, una gran evento de velas de Miami a La Habana. No, esto que era algo tradicional de los fines de semana, bueno, y las imágenes son impresionantes, la cantidad de veleros, o sea, podemos pasear y podemos ir a Cuba. Bueno, es realmente me emociona verlo, Gustavo, sentido de ver cómo, más allá de todas las decisiones, los pueblos se acercan, ¿no? Claro que y la decisión muy importante, aparte de permitir esta cuestión, porque vamos a recordar que el Departamento del Tesoro no levantó la prohibición todavía para que los estadounidenses puedan viajar a Cuba a hacer turismo. Todavía los ciudadanos norteamericanos tienen prohibido viajar a Cuba a hacer turismo. En el país de la libertad, entre comillas, los ciudadanos norteamericanos tienen prohibido viajar a Cuba. Pero se dan estos permisos, ¿no? Por supuesto se ha aligerado mucho porque se puede ir para periodismo, para actos culturales, para intercambio científico. Se puede ir, por supuesto, en misión gubernamental, eso se pudo ir siempre. Bueno, se autorizó el viaje de ferry a dos compañías de ferry entre Miami y La Habana. Esto es algo impresionante, porque me imagino que ya están vendidos todos los boletos de ferry para los próximos 6 meses o el año. Impresionante, porque usted se sube en 2 horas, como mucho, está en La Habana, un viaje accesible. Vamos a recordar que hay más de 1,5 millones de cubanos que viven en Estados Unidos, y esto va a fomentar el intercambio familiar. Así que, bueno, es una buena noticia. La Sinfónica de Minnesota estuvo el fin de semana en Cuba dando un concierto que ni más ni menos que tuvo como centro de música a Beethoven, y que terminaron el concierto con la heroica, ¿no? Como diciendo, bueno, aquí esto tiene que ver con las relaciones entre los dos países. Va, ofrenda viene, flor de un lado, flor del otro. Yo miro siempre con las antenas paradas, porque no es como que uno ya tiene que sentarse a confiar, ¿verdad? Claro. Pero bueno, son buenos vientos, Gustavo. Sí, señor. Buenos vientos, vientos que avanzan en ese sentido. Ahora, aparte de esto, y con esta perla quiero cerrar la nota sobre Cuba de hoy, quiero decir que está la Brigada 41 Henry Reeve en las tierras de Nepal, auxiliando a, bueno, los miles y cientos de miles de pobladores golpeados por, ya no podemos decir el terremoto, ¿verdad?, sino los terremotos. ¿Y sabe qué? La nota curiosa, ¿usted quiere seguir lo que hace la brigada? Se abrieron un Twitter, son geniales. Ya yo estuve mirando todo lo que están poniendo ahí. Si van al salón de operaciones, ponen aquí estamos operando, pasa esto, estamos con esta persona. ¿Quiere usted enterarse? ¿Quiere seguirle? Anote, @CubaHelps, o sea, escriba Cuba, y después H-E-L-P-S, después seguido Nepal, Cuba y Nepal con mayúscula, @CubaHelpsNepal, y ahí se va a encontrar a cada paso lo que está haciendo esta brigada en Nepal. ¿No es genial? Bueno, esta es una de las ventajas de estas herramientas. Seguimos en la próxima. Dale. Hablando de otros temas, Gustavo. Hasta dentro de un ratito, Isabel. Un abrazo.